que ya hemos leído en forma devocional y leeremos una vez más. Como sabemos, este mes estamos comenzando el tema de las misiones. Estamos enfatizando la obra misionera y quizá no hay un mejor libro que nos refiere el inicio y la extensión de la obra misionera que el libro de los Hechos. A una sola voz leeremos versículos 34 y 35, que son el texto también lema del mes, y como saben, cada primer domingo de cada mes predicamos sobre el texto lema, y este es el que nos ocupa en esta mañana. A una sola voz. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Padre, gracias que no haces acepción de personas. Gracias, Señor, que en tu soberanía, en tu voluntad estábamos nosotros, y porque así deseaste hacerlo, nos alcanzaste, nos llamaste para ser tus hijos. Tantas personas en el mundo entero, de igual manera, Señor, esperan el anuncio del Evangelio, y ayúdanos que podamos tener esta mañana, a la luz de tu palabra, esta visión de ver la obra más allá de nuestra ciudad, más allá de nuestras fronteras. Pedimos, Señor, que este mes nos hagas meditar, reflexionar, hacer algunos cambios en nuestra manera personal de entender las misiones, y también en la manera corporativa como iglesia también podamos tener un despertamiento y hacer cosas necesarias que has mandado hacer, Señor, que están ahí en tu palabra y que necesitamos obedecer. Pedimos que bendigas ahora tu palabra que será expuesta. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes y permite que el Espíritu Santo obre poderosamente entre nosotros en esta mañana. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema para esta mañana es claves para la obra misionera. Y no pretendemos, desde luego, descubrir algunas claves o dar algunas llaves de nuestra propia intención, de nuestro propio entendimiento. Lo que más quisiéramos es, a la luz de la palabra de Dios, dejar que el Señor nos muestre qué cosas son necesarias hacer para tener la visión y también para tener la acción en lo que refiere a la obra misionera. Una de las barreras más difíciles de vencer en la expansión de la obra misionera indudablemente tiene que ver con los prejuicios culturales. Antes como ahora, estas han sido prejuicios, han sido poderosos gigantes que se han levantado y que nos han impedido reconocer y ver lo que Dios quiere hacer en el campo misionero. El plan para las misiones, además de ser generacional, es transcultural y es global. Y a menos que tengamos nosotros una visión amplia, una visión extendida de lo que es la Gran Comisión, no saldremos de nuestro entorno físico que nos resulta frecuentemente cómodo y convencional. Tengo que reconocer que la iglesia va generalmente en la dirección que el líder marca, y debo confesar y aceptar que lo que tiene que ver con las misiones y con la obra extendida, más allá de nuestra área, más allá de nuestra localidad y país, desde luego tiene mucho que ver con el pastor. La idea del pastor, el pastor es clave, indudablemente, en cualquier iglesia para hacer obra misionera. Pero los pastores, la mayoría de las ocasiones, ocupados en cosas que tienen que ver con la iglesia local, y tenemos que hacerlo porque esa es nuestra responsabilidad. Otras veces ocupados en las áreas administrativas de los ministerios locales, y también tenemos que atender eso. Probablemente desatendemos y dejamos de ver más allá de lo que los ojos de la labor cotidiana nos permiten ver. Y con frecuencia, por ver al árbol y detenernos en el follaje y en los detalles que tienen que ver con el árbol, dejamos de ver el bosque. Y hay más que un árbol. Alrededor de nosotros, desde luego, hay un inmenso bosque que se extiende en espera de que también podamos acercarnos y podamos recoger frutos que están ahí y que no podemos ver si no extendemos la mirada. ¿Qué es la razón por qué algunas ocasiones, y qué es la razón de la confesión también como pastores en lo que toca a mi persona, no hacemos para extender nuestra visión? Y creo que uno de los problemas también tiene que ver con ciertos prejuicios, si no es que son ciertos temores que enfrentamos. ¿Qué podría ser alguno? Algunas veces pensamos nosotros que predicar sobre el tema de misiones, especialmente cuando hablamos de misiones foráneas, y más allá todavía cuando hablamos de misiones extranjeras, pudiera ser que algunas personas, especialmente aquellos que son cercanos colaboradores, pudieran ser tocados y llamados y alcanzados por el Señor para ir a hacer obra misionera en otros lugares. Y la verdad, como hablaba hace un momento, la comodidad que nos representa el hecho de formar un equipo, de tener ciertas personas cerca de nosotros, de tener más o menos control en las actividades, nos da cierta comodidad, tranquilidad. Y probablemente en ese sentido nos abstenemos de enfatizar el tema de las misiones más allá. Como sabemos, en los últimos días, en los últimos meses, hermanos de nuestra iglesia están despertando para salir, según el Señor les ha llamado a salir. La semana pasada, hermano Crim hacía una presentación de lo que fue y vio en la Guyana Francesa. El mes de enero, hermano Jesús Alanís estará saliendo al Ecuador para ver lo que el Señor le quiere mostrar en aquel país, y ambos serán misioneros enviados de nuestra iglesia. Otros hermanos en la semana se han acercado conmigo para decir que el Señor está poniendo sobre su corazón la carga para ir a otra iglesia y colaborar en otra ciudad más allá de nuestra ciudad. Y de repente uno y otro y otro y otro más comienzan a mencionar la posibilidad de salir desde este lugar para ir a otros lugares. Algo de nerviosismo comienza a correr, desde luego, y preocupación sobre la mente y la actividad del pastor. Y pensamos, pues, ¿no sería mejor que siguiéramos aquí trabajando, haciendo todavía más y mejor equipo, creciendo de alguna manera? No hay tanto lugar aquí en el área metropolitana, y todo eso es cierto, pero también es cierto que necesitamos extender nuestra visión de la obra misionera más allá de nuestra ciudad y más allá de nuestras fronteras. Otro temor que probablemente enfrentamos cuando no enfatizamos el tema de las misiones tiene que ver con el presupuesto. Para hacer obra misionera se necesita presupuesto abundante, bastante, más allá de lo que nosotros podríamos imaginar. No hay límite en el presupuesto. Personas tienen que ir y personas deben ser enviadas para ir. Y para que personas sean enviadas para ir, tienen que ser sostenidas mientras van. Y para que sean sostenidas, el presupuesto de la iglesia tiene que crecer. Algunos dirán, pues, hermano, estamos metidos en un proyecto que no hemos iniciado siquiera, que tiene que ver con la construcción de nuestro auditorio. Algunos hermanos me han preguntado cómo vamos en eso, y estamos ahí en la dirección. Todavía es una prioridad que tengamos un auditorio amplio y cómodo, y estamos en ese proceso de hacer los ajustes y a tomar las decisiones más sabias para que podamos tener en el menor tiempo posible un auditorio completo en el área que hemos pensado que debería levantarse. Hemos estado examinando costos de ese auditorio, y desde la primera presentación de un presupuesto que iba casi a 30 millones de pesos, a 20 millones de pesos, a 10 millones de pesos, es más lo que hemos encontrado más accesible, y probablemente sea esta, desde luego, una buena opción, pero 10 millones de pesos es mucho dinero todavía. Y cuando pensamos en esos términos, decimos, hermano, y queremos hacer un auditorio que representa un valor de 10 millones de pesos, cuando apenas en el año pasado reunimos a 1 millón de pesos para poder comprar las propiedades que faltan comprar para tener el espacio suficiente. ¿Cuánto más necesitamos hacer para 10 millones? Pero además, ¿cuánto más necesitamos hacer para apoyar obreros que van a salir de nuestra iglesia a otros lugares? Así que uno de los temores que enfrentamos es el presupuesto. Que personas colaboradores se vayan nos da temor. Que los recursos financieros se inviertan en obra misionera y no en lo más tangible y más próximo, materialmente hablando, a lo que nosotros tenemos y vemos, desde luego, nos da temor. Pero en el fondo, por razón de la conciencia y por razón del Espíritu Santo, como hablamos en esta mañana, y por lo que el Señor nos dice en su palabra, entendemos, hermano, que más allá de nuestros temores y más allá de nuestros prejuicios, está lo que dice la palabra de Dios y están las promesas bienaventuradas del Dios, que es el Dios y el dueño de la obra. ¿Y qué es lo que el Señor dice al respecto? Él dice, dad y se os dará. ¿Y cómo es que el Señor dice que se dará cuando nosotros damos? Él dice que se dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así se os dará, dad, dice el Señor, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando sobre vuestro regazo, porque así de la manera, de la misma manera con que tú mides, así también tú serás medido. Dad y se os dará. Las misiones, por otro lado, hermanos, son un poderoso motor para la iglesia y debemos entender eso y esa debería ser nuestra perspectiva. Impulsan las misiones, impulsan la oración de la vida de una iglesia. Nos dan motivos bastantes, suficientes y constantes para estar orando. Las misiones no solamente impulsan la oración, las misiones desde luego comprometen también a la separación, al servicio, al evangelismo, al discipulado, a la mayordomía, a todos los ministerios que tienen que ver con la iglesia. Las misiones son en ese sentido una fuente de bendición. Vamos a ver entonces algunas claves para hacer obra misionera. En primer lugar, vamos a ver comprensión del cuadro completo. Para que nosotros podamos tener una visión de la obra misionera clara, necesitamos tener una comprensión de lo que las misiones son. Y por eso llamo a esto comprensión del cuadro completo. Las misiones no surgen de manera casual. Las misiones no surgen de manera convencional. Las misiones no surgen de una manera circunstancial. Las misiones no surgen de manera fortuita. Las misiones son un deliberado diseño en la mente, en el plan y en el programa de Dios para todas las generaciones. La obra misionera comienza desde luego donde comienza la primera iglesia, en la ciudad de Jerusalén. Pero si nosotros observamos a efecto de tener una idea del completo cuadro que presenta la obra misionera, encontramos la iglesia de Jerusalén creciendo y concentrada mayormente en la ciudad de Jerusalén. Como hemos hablado la semana pasada, tuvimos una experiencia emocionante, estoy seguro, porque lo que he escuchado de las familias de la iglesia ha sido en ese tenor. Nos reunimos en las casas de algunos hermanos, 35, 40 hogares, recibieron hermanos en su casa y pasamos una velada, una noche agradable, teniendo compañerismo. Y esto es muy emocionante y desde luego algunos hermanos dicen, hermano, ¿cuándo es la próxima reunión? Estamos animados por eso. Y este era el fervor y el ambiente que había en la iglesia de Jerusalén. La iglesia tenía una comunión de tal manera que se reunían juntos, juntos partían el pan, estaban en las oraciones, tenían comunión unos con otros y el ambiente era festivo y alegre y ellos desde luego disfrutaban el compañerismo. Y veían cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, personas creían y se bautizaban y la iglesia crecía. Probablemente en los primeros 10 años la iglesia ya estaba rebasando una cifra extraordinaria de crecimiento en más de 30,000 personas en Jerusalén. ¿Puede imaginar una iglesia así? Los problemas estaban presentándose gracias al crecimiento de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero no estaba completa el mandato de Dios, no se estaba completando la gran comisión con predicar el evangelio en Jerusalén, aunque en Jerusalén debería comenzar la predicación del evangelio. Pero el Señor dijo, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para tener una comprensión del cuadro completo, tenemos que reconocer y recordar, hermanos, que la obra misionera, partiendo de la ciudad de Jerusalén, la hicieron, desde luego, los hermanos de Jerusalén, que eran judíos. Y entonces, bueno sería que nosotros consideráramos, en primer lugar, el carácter de un judío. En la comprensión del cuadro completo, necesitamos considerar el carácter de un judío, porque el primer hombre que sale para tener una visión misionera, desde luego, estimo que es Felipe, que va después de la primera persecución que se suscita en Jerusalén. Dice la palabra de Dios que los discípulos fueron esparcidos. Comenzaron a diseminarse yendo de Jerusalén a otras ciudades. Y la palabra de Dios nos lleva a este diácono que era desde luego un evangelista, Felipe, y lo lleva a la ciudad de Samaria. Y en la ciudad de Samaria, este hombre tuvo la visión de comenzar a predicar el evangelio a personas que no eran gratas para los judíos. Un judío palestino, como ustedes saben, era un judío celota, era un judío celoso, era un judío tradicionalista, era un judío que tenía un celo por sus tradiciones, un celo por sus costumbres, un celo por su religión tan especial que no se mezclaba con otras razas y mayormente contra los samaritanos o con los samaritanos. Usted sabe que la Biblia dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero es movido por una persecución. También en el plan de Dios, que los primeros creyentes salen de Jerusalén y Felipe entró en la ciudad de Samaria. Y cosas extraordinarias comenzó a ver Felipe ahí en la ciudad de Samaria. Y hermano, esto movió a la iglesia de Jerusalén. Cuando los hermanos de la iglesia de Jerusalén encontraron que algo estaba pasando, porque los samaritanos estaban creyendo, se estaban convirtiendo, dice la palabra que la iglesia decidió mandar a Pedro y a Juan para que ellos hicieran una investigación en lo que estaba pasando. ¿Cómo es que samaritanos también estaban creyendo? Y ahí tenemos precisamente que tratar de comprender lo que costaría a Pedro, de quien vamos a abundar mayormente en el tema de esta mañana, entender a Dios y entender desde luego el plan de Dios respecto a la salvación para otros que no eran judíos. Pienso que Pedro habría ido con más curiosidad que disposición, habría ido desde luego con el deseo de observar qué está pasando, qué es lo que está cambiando, cómo es posible que el evangelio pueda ser también accesible a personas como son los samaritanos. ¿Por qué Felipe tuvo la osadía de entrar allí y motivó esta comisión para llegar y ver lo que está sucediendo? Hay que tener en cuenta que Pedro era un judío palestino. Los judíos palestinos, antes y ahora, todavía, probablemente son a grupos tan cerrados, en el tiempo antiguo mucho más que ahora. La xenofobia se practicaba ahí entre los judíos, eran los más xenófobos que podemos pensar, es decir, eran personas que odiaban a los extranjeros. Tenían un sentimiento especial de no aceptar a las personas extranjeras, no solamente lo que ellos hacían, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, lo que ellos tocaban, no se relacionaban con ellos en celo de su religión. Y Pedro era uno de ellos. Estaba prohibido incluso ayudar a una mujer gentil a dar a luz. Los judíos no se disponían para ayudar a una mujer gentil a dar a luz, porque ellos decían, pues la persona que va a venir es otra vez un pagano más. Va a dar a luz a un pagano más. Ellos se consideraban pueblo escogido, pueblo seleccionado, pueblo apartado, pueblo excepcional, pueblo único y exclusivo de Dios. Ellos tenían la idea de que los gentiles servirían solamente para una cosa, para alentar más las llamas del infierno, pero no tenía ninguna posibilidad porque la salvación era de los judíos. Y hermano, esa era la mentalidad que tenía Pedro. En esa mentalidad había crecido. Así había aprendido. Esa era la cultura y el sentimiento nacionalista que privaba en la mentalidad de este hombre y en la mentalidad de muchos hombres. Y ante esos prejuicios, ante esas circunstancias, qué difícil es o debió haber sido hacer una obra misionera más allá de Jerusalén. Pero ahora encontramos a Pedro allí, en Samaria, observando lo que el Señor está haciendo entre los samaritanos. Para comprender el cuadro completo necesitamos ubicarnos en el carácter de los judíos. Para comprender el cuadro completo de cómo comenzó la obra misionera, inciso B, necesitamos entender que Pedro tuvo contacto personal con otras culturas y que esto es necesario para tener una visión amplia de lo que es la obra misionera. Se necesita tener contacto personal con otras culturas. Y vemos a Pedro. Note usted capítulo 9 de Hechos y versículo 32. Hermano Hefter predicó sobre este pasaje en el enfoque desde luego del Dios que hace milagros a través de sus hijos, y quisiera tomar este pasaje para enfocar el hecho de lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que Pedro, visitando a todos, después que estaba en Samaria, dice, también vino también a los santos que habitaban en Lida. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y lo que nosotros encontramos es que Pedro ha salido de Jerusalén, ha entrado a Samaria, ahora le ubicamos también en la ciudad de Lida, luego después le vamos a ver en la ciudad de Jope, y comenzamos a ver a Pedro teniendo contacto con otras culturas. Contacto personal con otras culturas. Y cuando hay contacto personal con otras culturas, sin duda se comienzan a derribar algunas barreras, especialmente culturales. Se comienza a entrar en el trato y en relación con otras personas. Aunque Pedro no fue motivado por su propia iniciativa para salir de Jerusalén, sino por el deseo de conocer qué estaba pasando después de la obra misionera que estaba haciendo Felipe. Lo cierto es que esa experiencia le debió haber resultado a Pedro emocionante. Ver cómo el Señor estaba alcanzando también a los samaritanos. Ver cómo el Señor estaba alcanzando también a los de la ciudad de Lida. Ver también cómo el Señor estaba alcanzando igualmente a los de la ciudad de Jope, que tenían una ascendencia mayormente filistea. No eran considerados desde luego como judíos hebreos que habitaban en Jerusalén, palestinos. Así que esto estaba permitiendo a Pedro extender su visión más allá de Jerusalén. ¿Cuánto contacto tenemos nosotros con otros lugares? ¿Y de qué manera el Señor ha permitido que tengamos contacto con otros países? Hermanos, somos una iglesia privilegiada en ese sentido. Dios ha permitido que probablemente nosotros no hayamos ido tanto a otros países extranjeros, pero Dios ha permitido que extranjeros vengan y compartan lo que ellos pueden ver de lo que Dios está haciendo en otros lugares. Dios ha permitido que extranjeros vengan y estén entre nosotros. Y eso no debería despertar nuestra visión y no debería despertar nuestra comprensión de cómo el Señor trabaja. No es nacionalista, no es exclusivista, no se limita para un solo grupo de personas, porque Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación. Toda nación. Y nos da el Señor esa perspectiva de tener contacto personal con personas de otras culturas. Con frecuencia, cuando vienen algunos hermanos y les invitamos a comer mayormente allá en la quinta, vemos con cierta curiosidad la dificultad que ellos tienen. Porque algunas veces nosotros somos un poco descuidados en considerar las cuestiones culturales, y nosotros pensamos que cualquier persona se va a ir sobre un buen bistec bien asado y bien condimentado y con una buena salsa y tortillas, y para nosotros eso es lo mejor. ¿Qué más quiere? Pero nosotros que vemos que después de que ponemos ahí el bistec, los hermanos se quedan viendo, y ya les pusimos las tortillas y ellos siguen viendo. Y ya oramos y todavía siguen viendo. Y no se atreven. Y pensamos, si no les gusta, si no les parece delicioso eso, apetitoso lo que estamos poniendo enfrente. Pero no, ellos no saben tomar el bistec con las manos. Ellos no saben como nosotros hacemos, ¿verdad? Y poder comer de un lado y luego de otro lado y darle vuelta al hueso y luego quitarle todo lo que tiene pegado y lo comemos muy bien, muy fácilmente y disfrutamos. Pero ellos necesitan los cubiertos. Y sin eso no pueden comer. El contacto con otras personas nos permite ver que somos diferentes y que personas en cualquier lugar y en cualquier nación, dice la palabra de Dios, se agrada de aquellos que temen a Dios. El Señor tiene desde luego también planes para todas las personas y nosotros necesitamos, a efecto de entender, hermano, que la iglesia no es solamente circunscrita a un espacio limitado y a un grupo de personas, es otra vez transcultural, es generacional, es global. Y como tal tenemos que verla, se necesita y se necesitó. Y esto fue lo que pasó en el principio para hacer la obra misionera, el contacto personal con otras culturas. Y Dios dispuso que personas como Pedro, que tenía tantos prejuicios, fuera y viera. Y cuando Pedro vio, entonces su mentalidad cambió. Y cuando su mentalidad cambió, estuvo dispuesto a hacer cosas que él no habría hecho jamás en otro tiempo, si no ha sido porque tiene contacto con otras personas más allá de Jerusalén. Para tener una comprensión del cuadro completo, necesitamos entender el carácter de un judío en el Nuevo Testamento. Para tener comprensión de un cuadro completo de la trascendencia de la obra misionera en el principio, tenemos que entender que se requiere contacto personal con otras culturas, como Pedro lo hizo. Y cuando esto se dio, cuando el contacto personal con otras culturas se dio, entonces cambios se comenzaron a producir. Ahora vemos a Pedro con otra manera de ver la obra misionera, con otra actitud. Si vamos en este mismo pasaje de Hechos 9, llegamos a los versículos finales del capítulo 9, dice la palabra de Dios, versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Ahí encontramos ahora a Pedro en Jope, ya vemos que ha resucitado a esta chica Dorcas que hacía costuras para las hermanas viudas y demás. Después de todo eso, dice la palabra de Dios, ya aconteció que se quedó muchos días en Jope. ¿En dónde? En casa de un cierto Simón. ¿De qué oficio? Curtidor. Y nos llama la atención, desde luego, este cambio que comienza a experimentar Pedro. Jamás Pedro se le habría ocurrido alguna vez, en su mentalidad de judío, salir de Jerusalén para atender una visita de una persona cuyo oficio fuera curtidor. Eso no habría cruzado jamás por su mente. Pero no fue sino, hermano, hasta que Pedro salió y vio lo que Dios estaba haciendo en Samaria y lo que Dios estaba haciendo en Lida y lo que Dios pudo haber hecho también en Jope y cómo la gracia de Dios y la mano de Dios era sobre todas las personas, cómo Dios estaba manifestando de la misma manera que se había manifestado en Jerusalén, se estaba manifestando también en estas ciudades. Cuando Pedro vio esto, cuando vio que era el mismo Dios que no hace acepción de personas, Pedro comenzó a cambiar su actitud. Y ahora le vemos hospedado en la casa de un curtidor. Necesitamos tener una comprensión del cuadro completo de cómo se hizo la obra misionera en el principio para que nosotros podamos también seguir estas claves y aplicar estos principios a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de ver respecto de la obra misionera. En Hechos capítulo 11 y versículos 17 y 18, note que Pedro ha cambiado su manera de ver, su manera de decidir, su manera de actuar, su manera de pensar. Y allá en los versículos 17 y 18, dando el informe a la iglesia y argumentando, dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Cómo yo, con mis prejuicios, con mi manera de pensar, podía estorbar lo que Dios quiere hacer más allá de Jerusalén? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Va a cambiar nuestra perspectiva cuando mantenemos contacto con otras naciones, pueblos y culturas, y cuando tenemos una comprensión del cuadro completo. Y cuando esto es, hermanos, así, porque Dios nos permite tener esta visión, Dios nos permite tener este contacto, entonces Dios nos va a confirmar lo que Él quiere hacer. Muchas veces he compartido cómo comenzó entre nosotros el Ministerio de Educación Cristiana. Estamos a celebrar 15 años de inicio de este ministerio a nivel básico hasta profesional, y 10 años el próximo año con la Universidad Cristiana de las Américas. Pareciera que fue casual. Yo fui invitado para asistir a una conferencia de misiones precisamente en la iglesia de Tri-City. Yo no era un misionero de esta iglesia, no conocía tampoco la iglesia y al pastor, pero siendo invitado por otro hermano para estar en la conferencia, estuve ahí y no entendiendo nada de lo que ahí se estaba explicando y enseñando, estuve solamente observando. Y entre lo que pude observar, observé la escuela cristiana que la iglesia de Tri-City tiene. Y porque observé la escuela cristiana que ellos tienen ahí, y solamente por eso, por el contacto con otra cultura, en la limitación que una persona puede pensar y puede creer que tiene, Dios permite ver lo que nosotros no podríamos ver y entender si no tenemos contacto con otros. Ahora, si Dios permite que tengamos contacto con otros, por alguna razón ha de ser. Si Dios derriba esas distancias y esas barreras culturales para estrecharnos y para interrelacionarnos, por alguna razón ha de ser. Y desde luego Dios lo que quiere es que podamos ver lo que Él está haciendo en otros lugares, y lo que Él hace en otros lugares, Él lo puede hacer también entre nosotros. Es el mismo Dios. Y esto es lo que está pasando. Dios está tratando con Pedro para darle una visión clara y completa de lo que es la obra misionera. Ahora Dios le va a confirmar a Pedro, porque quiero pensar, hermanos, que Pedro tiene todavía muchas dudas y muchos cuestionamientos respecto de lo que está pasando. Recordemos cómo era la manera de pensar de un judío palestino. Así que en la manera de pensar de Pedro es muy probable que Pedro todavía estaba pensando, pues sí, está bien que Dios no haga acepción de personas, pero hay detalles que todavía no terminan de ser aceptados, de ser entendidos totalmente por mí. ¿Por qué Pablo dedicó tanto tiempo y espacio para hablar acerca de la comida como hablamos en esta mañana, en la escuela dominical? Porque era un problema entre los creyentes de la iglesia primitiva. Las cosas que deberían comerse y las cosas que no deberían comerse. Y cómo debería discernirse entre lo que debería ser aceptado o reprobado. Y cuál debería ser la conducta de los hermanos en el trato con otros que tenían otra manera de pensar. Pues estas cosas todavía debieron estar campeando ahí en el pensamiento y en el sentimiento de Pedro. Capítulo 10 de Hechos. La palabra de Dios nos describe cómo Dios va esclareciendo la mente de Pedro y le va aclarando sus dudas, disipando sus dudas respecto de lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué está haciendo? Le va a confirmar cuál es el plan de Dios para la obra misionera, cuál es el consejo de Dios para hacer la tarea. Y en estos versículos dice la Biblia: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios está tratando con Pedro. Pedro está en su perplejidad, preguntándose cómo es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios está haciendo más allá de Jerusalén, por qué Dios está permitiendo que personas no judías estén creyendo. Ahora, yo estoy seguro que Dios lo está haciendo. Está diciendo Pedro: yo he visto Yo he observado cómo la misma mano de Dios ha estado sobre otras ciudades aparte de Jerusalén: Samaria, Lida, Jope. Pero ¿cómo va a ser esto? Cuando se establezcan iglesias más allá de Jerusalén, cuando haya intercambio entre las iglesias, cuando tengamos que interactuar entre sí, cuando nos sentemos a la mesa, ¿cómo será esto? Y el Señor le da esta visión a Pedro. Allí está Pedro en la oración. Notemos, hermanos, que Dios nos habla de maneras. Y una de las maneras que Dios habla es a través de la iglesia. Dios había permitido que la iglesia enviara a Pedro a Samaria. Otra de las maneras que Dios nos habla es por medio de la oración. Y Pedro estaba en la azotea, en la casa de Simón, orando. Y mientras él está orando, Dios habla también por medio de las circunstancias. En otro tiempo hablaba también por medio de visión y revelación. Hoy no tenemos necesidad de eso porque la palabra de Dios está completa. De esto vimos abundantemente el jueves pasado. Pero en la circunstancia que Pedro estaba, lo que estoy diciendo, hermano, es que Dios confirmó a Pedro lo que Dios quería hacer en la expansión de la obra misionera más allá de Jerusalén. Y a través de esta visión, en esta revelación que tiene Pedro, Dios le muestra: no llames común a lo que Dios ha limpiado. Dios no hace acepción de personas. Pedro, las cosas que tienen que ver con las leyes rituales y ceremoniales del Antiguo Testamento quedaron en una dispensación pasada. Estamos en una nueva dispensación. Tú no llames común lo que Dios limpia. No es lo que contamina al hombre. Lo que come. No es que es contaminado por eso. Hay otras muchas maneras de cómo la persona es contaminada, pero no es precisamente por la comida. Y estas dudas que Pedro tiene se comienzan a despejar precisamente en esto, cuando el Señor dice: no, no es común lo que Dios ha limpiado. En los versículos, en ese capítulo 10, note lo que dice la escritura, versículos 13 al 15: levántate, Pedro, mata y come. Y una segunda vez, en el versículo 15, volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mientras Pedro está tratando de comprender lo que está pasando, ¿qué es lo que el Señor está mostrándole, está enseñándole? Dice la palabra de Dios que se da una coincidencia, sí, pero controlada coincidencia. Ahí en el versículo 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ¿qué cosa? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Al mismo tiempo que Pedro estaba preguntándose para sí mismo qué significa esta visión, ¿qué es lo que Dios me está mostrando cuando me dice mata y come, siendo que soy judío, palestino, hebreo, que nunca he probado cosa común o inmunda? ¿Cómo es que ahora el Señor me está ordenando mata y come y no llames común a lo que yo he limpiado? Mientras él está allí en ese pensamiento, aquellas personas que habían sido enviadas por Cornelio estaban a la puerta. Por eso digo, hermano, no es una casualidad lo que está pasando. Es que Dios está confirmando su mensaje y su propósito a Pedro. Y Dios le está revelando a Pedro algo que Pedro va a entender. Allí están estos hombres para traerle un mensaje de la casa de Cornelio. Y no hay mucho tiempo para dar la información, pero supongo que todos entendemos y sabemos lo que estaba pasando allá en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio y por qué estaba enviando a sus siervos y aquel soldado entre los mejores soldados para que fueran a traer a Pedro desde Jope. Pero cuando estos hombres están allí y le dicen a Pedro la razón por qué están allí, y le dicen a Pedro que Cornelio les ha enviado para llevarle a casa porque este hombre ha tenido también una visión de parte de Dios, Pedro entiende. Pedro deja que Dios siga obrando como Dios solamente puede hacerlo. Y dice la palabra de Dios que Pedro toma la disposición. Mire cómo cambian las actitudes, porque ahora encontramos que Pedro hospeda a estos hombres, que también eran gentiles. Por cierto, uno era soldado entre los que venían en esta comisión. Dice la palabra de Dios: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, ¿qué cosa? Los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día encontramos a Pedro en Cesarea, en la casa de Cornelio. Ahora vemos, hermanos, cómo se está desplazando el plan de Dios, cómo se está desenvolviendo el programa de Dios para las misiones, comenzando en Jerusalén, extendiéndose a Samaria, yendo a Lida, luego a Jope, luego a Cesarea, y llegando a cada uno de estos lugares con una nueva perspectiva, tratando con personas. Mientras esto está pasando, muchos otros cristianos están esparcidos. Mientras esto está pasando en la vida de Pedro, otro que venía de Jerusalén para adorar y que fue encontrado por Felipe, habría regresado a Etiopía y habría llevado el evangelio también desde la ciudad de Samaria hasta la ciudad de Etiopía, hasta el país de Etiopía, hasta el continente africano. Dios estaba comenzando a extender la obra misionera más allá, tomando personas como Felipe y tomando personas como Pedro y tratando con ellos de manera personal para hacerles ver la visión necesaria para poder entender la necesidad precisamente de hacer obra más allá del campo donde nos encontramos. Dios está confirmando a Pedro cuál es su plan, su propósito, y ahora vemos cómo Pedro está comenzando a sacar conclusiones. Dios le ha disipado sus dudas. Y ahí en el versículo 23, cuando Pedro está recibiendo a estas personas en casa, seguramente habrá llegado ya a alguna conclusión, porque al siguiente día se levantó y les acompañó con algunos hermanos y entraron en la ciudad de Cesarea. ¿Y qué es lo que observamos ahí? El cumplimiento de la comisión. Se necesita tener comprensión del cuadro completo. Y una comprensión del cuadro completo requiere además la confirmación del consejo de Dios. Y cuando tenemos confirmación de parte de Dios de lo que Dios quiere hacer, un tercer paso que queda es cumplir la comisión. Y vemos a Pedro exactamente haciendo lo que nunca habría hecho si no es porque Dios le ha dado consejo. Le ha dado claridad en lo que Dios quiere hacer a través de esta visión. Y ahora lo vemos entrando en la casa de Cornelio. Veamos lo que pasa en la casa de Cornelio. Versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Todavía estamos hablando de un Cornelio que tiene información, desde luego es un hombre piadoso, pero no es un creyente todavía en el Señor. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro está dando testimonio. Y está diciendo en la casa de Cornelio: ustedes saben qué difícil es para un judío tener trato con un extranjero. Yo mismo no entiendo tal vez por qué estoy aquí. No es de mi intención, no es de mi voluntad. Si yo lo habría razonado, hubiera concluido que no era conveniente para mi religión, para mi tradición, salir de Jerusalén y mucho menos entrar en la casa de un centurión. Así como en la casa de un curtidor se quebrantaban los principios de dieta y de pureza de Pedro, entrar en la casa de un centurión, romanos, representaban la opresión para los judíos. Los judíos, especialmente como Pedro, palestinos, tenían un celo especial y un sentimiento de odio hacia los romanos, en el sentido político. Y ahora encontramos a Pedro en casa de un curtidor, y ahora le encontramos también en la casa de un centurión. Pero no solamente está allí, sino que Pedro está cumpliendo la comisión en una circunstancia que Dios ha permitido. Yo diría una circunstancia bastante favorable. Y esto es lo que Dios hace. Cuando nosotros tenemos la disposición de obedecer y de hacer lo que Dios manda hacer, Dios hace la obra. Dios la hace de una manera fácil. Todos nuestros prejuicios caen por tierra. Porque cuando nosotros comenzamos, Dios comienza también a abrir puertas. Y lo que Dios está haciendo es que está preparando una circunstancia totalmente controlada por Él y favorable, porque encontramos en la casa de Cornelio, no solamente a Cornelio, pero dice la palabra de Dios que estaba allí él, convocó a sus parientes, ¿y quién más? Y a sus amigos más íntimos, dice. Y después de que les explica la situación de lo difícil que fue para él estar allí en la casa de Cornelio, dice versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Note lo que dice Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué le parece, hermano, la manera como Dios hace las cosas? Pedro tal vez podría haber pensado, entrando en la casa de un gentil centurión con gente pagana, lo más probable es que las personas ahí van a reaccionar rechazando el evangelio. Pero lo que está pasando, aunque eso pudo haber sido un prejuicio de Pedro, es que Dios ha permitido que todas las condiciones sean favorables. Y ahora la casa de Pedro, la casa de Cornelio, sus amigos, sus parientes, dicen, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, dispuestos a oír todo lo que tú quieras compartir. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, dijo, ¿qué cosa? En verdad comprendo. Mire cuando Pedro está realmente haciendo la obra misionera. Cuando comprendió el cuadro completo. Ahora entiendo por qué Felipe salió a Samaria. Ahora entiendo por qué la persecución. Ahora entiendo por qué en la casa de Simón el curtidor recibí hospedaje. Ahora entiendo por qué la visión que ocurrió allí en la azotea. Ahora entiendo por qué estos emisarios llegaron simultáneamente a la hora que yo estaba preguntándome por qué y me dieron la información que me dieron. Ahora entiendo por qué Dios me hizo venir a la casa de Cornelio. Hasta en este momento Pedro está teniendo una comprensión clara de lo que Dios está haciendo. Ahora, hermanos, como iglesia, ¿habremos llegado a la comprensión de lo que Dios quiere hacer entre nosotros? Ahora podríamos pensar haciendo un recuento de las cosas que Dios ha hecho entre nosotros, trayendo un ministerio como el que tenemos de la educación, trayendo misioneros como los que están entre nosotros, abriendo un campo de entrenamiento en la Facultad de Teología entre nosotros, trayendo estudiantes de tantos estados que representan más del 50% de los estados de nuestro país, trayendo estudiantes de otros países para que estén entre nosotros. ¿Usted cree que Dios lo está haciendo solamente porque nosotros somos alguien especial y alguien diferente? ¿O no podríamos nosotros en esta mañana hacer este recuento y reaccionar a la manera de Pedro diciendo: ahora comprendo? Y lo que necesitamos, el primer paso que necesitamos dar para tener entendimiento de la obra misionera es entender, comprender en verdad lo que Dios quiere hacer. Lo que Pedro está diciendo: comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas contra mi manera de pensar, contra mi manera de creer, contra mi forma de entender. Finalmente entiendo, Dios me hizo entender, y para hacerme entender me dio una gran cantidad de muestras y de pruebas. Y Dios nos ha dado a nosotros otra vez testimonio de cosas extraordinarias de lo que Dios podría hacer si nosotros tan solo comenzáramos primero por comprender. Lo más triste sería, hermano, que no entendiéramos lo que Dios quiere hacer, no solamente para Guadalupe, no solamente para Monterrey, no solamente para México, pero desde luego para otros países. Nosotros tenemos la bendición de poder ser influencia para otros a través de los ministerios que Dios ha dado entre nosotros. No somos la iglesia más bien ubicada en una zona geográfica. No somos tal vez la iglesia que tiene más recursos económicos entre las iglesias de la zona. No somos probablemente la iglesia que tiene a personas con más habilidades y con capacidades, pero por la gracia de Dios, Dios nos ha dado un ministerio que nos permite ver y asomarnos más afuera de lo que podemos ver hacia dentro de nosotros. Una ventana que nos permite ver al exterior y poder contemplar cuánto el Señor puede hacer si nosotros comenzáramos a comprender lo que Dios quiere hacer. Comenzar a comprender. Ahora comprendo. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. La gran comisión nos fue dada para ir hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor espera que nosotros cumplamos, la gran comisión. Las circunstancias que Dios nos ha permitido son favorables. La conciencia que debemos tener de la comisión. Mire cómo Pedro comienza a entender más claramente. Versículos 39 en adelante dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Mire, todo esto Pedro lo sabía, pero parece que no lo comprendía. Y ahora comienza a entender, versículo 42. Y nos mandó, ¿qué cosa? Y testificásemos que él es el Dios que ha puesto, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está entendiendo que el plan de Dios era generacional. Lo que los profetas dijeron, lo que Dios estaba haciendo en su tiempo, es desde luego para todos los tiempos, para todas las generaciones. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué cosa? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que Dios comenzó a hacer cuando Pedro comprendió el plan y el programa de Dios. Hermano, ¿qué vemos nosotros en el lienzo? A lo cual el Señor nos dice, levántate y come. Dios está tratando con Pedro sobre prejuicios que tenían que ver con la dieta judía. Pero Dios está tratando con nosotros, seguramente con prejuicios que tienen que ver con algún obstáculo que estamos levantando para no ir más allá de lo que estamos yendo. Dios ha permitido que podamos tener misiones en el área metropolitana, centros de evangelismo, lugares donde se está compartiendo la palabra cada semana, entre semana y el fin de semana. ¿Qué le está mostrando el Señor a usted? Quizá lo que usted puede ver ahí es que muchas personas de otros lugares vienen y ellos pueden hacer el trabajo. Y Dios le está diciendo a usted, ¿por qué no te levantas y participas tú? ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Cuál es tu prejuicio? A lo mejor tu prejuicio esta mañana respecto de la obra evangelística y misionera al área metropolitana de cada sábado por la mañana sea, ese es un trabajo que pueden hacer los estudiantes. Es responsabilidad de ellos. Es un programa para ellos. Pero no tienen nada que ver conmigo. Ellos viven ahí, tienen el tiempo para hacerlo. Y tienen la responsabilidad y aún la obligación de hacerlo. Pero el Señor te estará mostrando a ti que puedas ver sobre ese lienzo que ahí están prejuicios tuyos sobre los cuales el Señor te está diciendo, levántate y participa. Haz tu parte. ¿Qué otra cosa hay en ese lienzo? Suponiendo que Dios nos está hablando, ¿qué más podemos ver en ese lienzo como prejuicios? Quizá, como decía al principio, y es parte de lo que a veces los pastores pensamos, pues se van colaboradores, personas con las que estamos acostumbrados, personas que hacen bien su trabajo y cumplen con sus responsabilidades, y algunos se irán en el próximo año. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Levántate tú. Levántate. Apresúrate a ir más allá. Apresúrate a entrar a los sitios donde no has entrado. En la casa de Cornelio esperan. Allí hay un grupo de personas esperando por recibir. Y hermanos, alrededor de nosotros hay casas que esperan, donde nosotros podemos ir y compartir. ¿Qué otra cosa podrías ver en ese lienzo? No hay recursos para hacer obra misionera. Tenemos un programa donde en los sobres para diezmos y ofrendas viene un apartado donde dice misiones. ¿Cuánto aportas en eso? Quizás dirás, no hace falta. ¿Cuál es el renglón más desfavorecido en los ingresos de la iglesia? Desde luego, no solamente el aspecto de los diezmos, que tiene mucho que ver, y tendrían que reforzarse los diezmos para efecto de poder alcanzar el proyecto de construir, pero el de misiones para enviar. ¿Usted piensa, hermano, que los hermanos que estarán saliendo el próximo año solamente podrán ir y ellos deberán sobrevivir? Solamente con nuestra buena disposición y voluntad, que podamos expresarles un fuerte apretón de manos y una sonrisa amable y agradable y decirles, hermano, estaré orando por usted. Pero ellos necesitarán, desde luego, sostén. La semana pasada, hermano Krim nos compartía lo que representa vivir en la Guyana Francesa. más de $2,000 mensuales se necesitarían para establecerse una familia allá. ¿Quién va a proveer? Estamos contentos que vaya y estamos animándole que vaya. El hermano Chuy allá en Ecuador necesitará unos $1,200 tal vez para poder vivir. La moneda corriente ahí también es el dólar y se necesitará una cantidad así. ¿Quién va a proveer? ¿Queremos enviar obreros más allá de nuestro país? Otras personas les van a suplir aquí y necesitarán desde luego sostén. ¿Y cómo van a ser sostenidos? Yo espero que esta mañana nosotros podamos pensar en lo que Dios ha dado en el proceso de expandir la obra misionera a través de Pedro, y podemos decir como Pedro dijo: ahora comprendo, en verdad comprendo cómo la obra misionera se hace. Se necesitan personas y se necesitan recursos, los que son enviados y los que envían. Esto hace falta. Eso fue así desde el principio y eso es así ahora mismo. Ojalá que esta mañana usted pueda decir: yo puedo ver ese lienzo y puedo ver que todos mis prejuicios deben caer por tierra, y lo que debe levantarse es la disposición de servir, de colaborar, de contribuir. Vamos a estar en pie, vamos a orar.